De chamaquito yo quería un Amplifier. Si aprieto el botón hasta el más cercano se te cae. Incorregible, yo nunca le cogí con solo mi mind. Cualquiera se cae, le damos y seguimos rulay. Seguimos rulay. La gorra en peta y en los pies está la toro. La correa Versace y el rifle accesorios en oro. Si tú quieres preguntar, puta, si yo no controlo. Solo contra todo, mando un puletazo y se murieron todos. De chamaquito yo quería un Amplifier. Si aprieto el botón hasta el más cercano se te cae. Incorregible, yo nunca le cogí con solo mi mic. Cualquiera se cae, le damos y seguimos rolar. De chamaquito yo quería un Amplifier. Si aprieto el botón hasta el más cercano se te cae. Increíble, yo nunca le cogí con solo mi mind. Cualquiera se cae, le damos y seguimos rulando. Me compré un Amplify, importado de Dubai. Pues mira, no hay bicho, en el ace le verde como los spies. Semi automatic, full negra plata. Y todos mis penis y las balas son tacti. Siempre estoy acti, cazando por la pista con mi rifle portátil. Saco la globa, peiné 22, y si a punto se cayó. No se percató, el coco lo mordió, ese goma nadie habló. 4-7, un Amplify G27. Abro el sistema y saco todos los juguetes. De chamaquito yo quería un Amplify. Si aprieto el botón hasta el más cercano se te cae. Incorregible, yo nunca le cogí con solo mi mic. Cualquiera se cae, le damos y seguimos rulay. De chamaquito yo quería un Amplify. Si aprieto el botón hasta el más cercano se te cae. Increíble, yo nunca le cogí con solo mi mind. Cualquiera se cae, le damos y seguimos rolando. Cualquiera se cae si no es black and white. Causando el trago con el Amplify. Queriendo el botón siempre en high. Dándole muerte a todos los J-Lives. Los peta y dos R15. Hoy dos o tres pueden morirse, que me avise. Pa' mandarle un caje y hacer que se frise. La trapeando celebro de la tierra del Evo. Con halo por lo que lo pongo al piso cuando aceleremos. Tu suerte está en venta. En una las balas me corta. Llegamos en silencio vestido de negro y tú vas a ver cómo es que le razota. Hago y no dejo evidencia. Mato buzo sin licencia. Se presta y muere en el momento por no tener resistencia. Guerrero de noche, guerrero de día. Un hijo de puta que nadie confía. Tú tienes tu corta, yo tengo la mía. Te pones bruto y alguna avería. Guerrero de noche, guerrero de día. Un hijo de puta que nadie confía. Tú tienes tu corta, yo tengo la mía. Te pones bruto y alguna avería. De chamaquito yo quería un Amplify. Si aprieto el botón hasta el más cercano se te cae. Increíble, yo nunca le cogí con solo mi mind. Cualquiera se cae, le damos y seguimos rular. De chamaquito yo quería un Amplify. Si aprieto el botón hasta el más cercano se te cae. Increíble, yo nunca le cogí con solo mi mind. Cualquiera se cae, le damos y seguimos rular.